Hola, un saludo especial, es Jairo, y hoy tenemos un nuevo episodio en el podcast de Ser Libre y Feliz es Así de Simple.com junto a Marcela Jaramillo. Hola Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo andan esas alas? Bien, bien, muy bien. ya como que haciendo un poquito de coherencia, se diría, o de afinidad a los términos que tú empleas de alas. Ah, bueno, me parece muy bien que ya entiendas el lenguaje angelical. Sí, ahí poco a poco ajustándonos a esta nueva opción que la vida nos ha presentado. Bueno, llevamos ya 5 sesiones, Marcela, del ciclo. Sí, 5. Sí. Y me he dado cuenta que como pues es muy coherente como tienes estructurado las sesiones, o como las has diseñado, o como te han soplado para que las diseñes. Porque las primeras sesiones es abordar un poco aquellas situaciones que de alguna forma están impidiendo un crecimiento o una realización de una vida, ¿no? Entonces, cómo es identificar los temores, la importancia del perdón, también los miedos. Entonces, son como una serie de pasos muy puntuales en identificar aquello que nos está limitando para posteriormente asumir otros procesos, teniendo muy claro que eso que nos está limitando no necesariamente tiene el poder que le estamos dando. Entonces, me ha gustado mucho ese ejercicio desde lo racional de identificar ese camino, y en todas tus sesiones también me he dado cuenta los componentes que están muy estructurados. Se inicia con una racionalización, hemisferio izquierdo, nos preparamos, nos condicionamos, y posteriormente viene la meditación, que es puro trabajo de hemisferio derecho, donde cada quien recibe aquello que necesita en ese momento de acuerdo al contexto de la sesión. Me ha gustado mucho también los comentarios que hemos recibido de las personas que han participado, son muy positivos en cuanto a superar un temor que tengo yo o que he venido teniendo cuando desarrollo nuevos espacios, de que lo virtual cómo puede suplir una actividad presencial o física, y teniendo claridad de las posibilidades de cada espacio, un espacio virtual con un espacio físico, es muy positivo. Realmente pues los comentarios son positivos, las personas que han tenido oportunidad de participar pues están contentas. Y otra cosa que es muy bonita, que es que cuando no se puede participar pues se tiene acceso a la grabación, ¿no? Que es algo que también ha gustado mucho. Hay algunos punticos que debemos corregir, pero bueno, ahí sobre la marcha los vamos haciendo. Pero te felicito, ha sido muy muy grata la experiencia. Contigo hemos hecho algo que yo jamás había hecho en otros espacios, es que de corrido, o sea, una hora completica, tú manejas y controlas la información. Mi participación únicamente se limita a presentar, a dar algunas indicaciones que tú previamente nos has dado de acuerdo a cada sesión, a cada tema, y al finalizar despedirnos y aterrizar, porque al principio me costaba mucho trabajo conectarme nuevamente a la actividad de moderar la sala, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese es como el gran resumen mío de mi experiencia en hacer este acompañamiento contigo. ¿Y tú cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido estando sola en tu computador transmitiendo una información a personas que no vemos físicamente pero que sabemos que están ahí? Sí, pues una experiencia, como te comentaba en otra oportunidad, completamente diferente, completamente nueva para mí. Pero fíjate que en esta época de tantos cambios y tantas transformaciones, y en esta época de evolución y de crecimiento a todo nivel, pues bueno, qué rico, es un paso más arriba, es un nivel más, es volar más alto. Entonces ha sido para mí una experiencia muy mágica, muy muy importante el hacer de pronto uno más conciencia del sentir. Al fin y al cabo, cuando tú estás viendo a las personas al frente tuyo en un encuentro presencial, pues tienes como esa certeza, esa seguridad absoluta que la persona está ahí. Entonces, de pronto dejas de conectarte más con tu sentir. Entonces, el hecho de no tener a las personas al frente, pues sí permite que haya una conexión más fuerte desde la luz. Por eso estos se llaman encuentros de luz. Entonces, en realidad esa es la conexión, es a nivel del alma, a nivel de la energía de las personas. Muy rico, ¿sabes? Una experiencia muy, muy, muy agradable, muy satisfactoria. Como decía Sora, los comentarios de la gente, pues eso es lo que lo llena a uno de satisfacción y de ganas de seguir transmitiendo pues toda esta información. Este ciclo de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz, como tú lo describías, sí tiene un orden completamente lógico. Y esta primera parte de estas 5 sesiones que hemos hecho, 6, está revisando. 6, sí, sabes que yo también me quedé pensando, claro, 6, ya vamos para la séptima. Sí. Sí, vamos en la mitad. Han sido para eso, angelicalmente hablando, en términos angelicales, como decías tú ahora, sí, es exactamente eso, es mirar, identificar cuáles son esas ataduras que nos tienen las alas atadas, precisamente, que nos impiden volar hacia esa libertad y esa felicidad. Ahora entramos en una etapa muy chévere, muy interesante del ciclo, Jairo. Ya la mitad, ¿no? Ahorita sí, ya estamos en la mitad. Ya vamos para la séptima sesión. Ya entramos a trabajar con la sabiduría para saber qué hacer, entramos a trabajar con la claridad para tener precisamente una guía muy, muy precisa de por dónde caminar, cómo hacerlo y empezar a empoderarnos ya, empezar ya la manifestación. Ok, bueno, hoy vamos a compartir en este podcast unas preguntitas que nos han hecho vía correo electrónico y a través del formulario de contacto de la página, que en su momento Marcela contestó puntualmente a las personas que la respondieron, pero considero también importante pues como darlas a conocer de forma general. Entonces, si quieres empezamos de una vez, Marcela. Claro, una pregunta, claro que sí. De una persona que surgió a raíz de la sesión, espérate, yo miro aquí, creo que fue la de liberación y perdón, más bien de sanación. Ella preguntaba sanación. Que cuando un ser querido vuelve al hogar después de estar muy enfermo emocional y físicamente, que si se sana o él continúa en su proceso de aprendizaje, que si la enfermedad, en el caso de una enfermedad mental, no permite hacer plena conciencia, ¿qué pasa con el proceso de aprender? O sea, lo que yo tengo entendido es que la enfermedad trae un mensaje de aprendizaje, pero si es una enfermedad que afecta un proceso intelectual mental, ¿cómo se puede hacer conciencia de lo que hay que aprender? Bueno, primero que todo aclaremos que cuando en esa pregunta se refiere esta persona al hogar, en realidad eso forma parte de la explicación que nos daban los ángeles de la sanación en este encuentro. Cuando se habla en este caso puntual del hogar, se está hablando de los seres que terminan su vida física y vuelven a la luz, o sea, retornan al hogar, es decir, de donde venimos a donde pertenecemos, pero estamos hablando ya de un cierre de ciclo en el plano físico, que es lo que conocemos los seres humanos como muerte. Entonces, después de esa aclaración, que es bien importante, no es volver a su casa donde vive, después de haber salido de un proceso, de una enfermedad, sino es trascender, es volver nuevamente a la luz, o sea, terminar su ciclo en el plano físico. Aclarando esto, entonces, en esa charla, en ese encuentro con los ángeles de la sanación, ellos nos ayudaban a comprender que en el momento en que morimos, también nos estamos sanando. La sanación es el equilibrio, es la armonía, es lo opuesto a la enfermedad, a lo que está desequilibrado, a lo que no está armónico. Entonces, el terminar un ciclo en el plano físico, de hecho, pues ya es volver nuevamente al equilibrio, a la armonía, a la paz, a la luz. Entonces, pues, de entradita debemos tener claro que nos estamos sanando. La pregunta puntualmente es si al terminar ese ciclo en el plano físico, a través de una enfermedad, por supuesto, del cuerpo que lleva a la muerte, y si adicionalmente hay una enfermedad mental, es decir, no hay conciencia del proceso de terminar la experiencia humana en el plano físico, no hay conciencia, la persona tiene un desequilibrio en su mente, entonces no está completamente conectada con la realidad. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con ese proceso de aprendizaje de la persona si se desprende o se va o vuelve al plano espiritual y no hizo conciencia de para qué entonces tenía esa enfermedad, cuál era el propósito de esa enfermedad, cuáles eran las lecciones que debía aprender a través de esa experiencia de desequilibrio en el cuerpo físico que llamamos enfermedad? La respuesta que nos dan los ángeles y todos los guías de luz desde ese estado precisamente de luz, paz y serenidad donde ellos permanecen, es que cuando terminamos nuestra vida humana, entramos en un proceso que no se mide en tiempo, porque el tiempo en realidad, el concepto de tiempo existe para nosotros los seres humanos, más no en planos superiores como donde están estos seres como los ángeles. Okay. Es decir, que no hay tiempo en el momento en que nos morimos. El tiempo se acaba. Es un eterno presente. Y en ese eterno presente, con la ayuda de ellos, bajo las alas de ellos, la protección y la guía de todos nuestros asistentes de luz, hacemos un proceso de conciencia de para qué experimentamos esa enfermedad que nos llevó nuevamente al estado de luz. O sea, en realidad, ese aprendizaje ya en el plano de la luz, digamos, no tiene como tanta trascendencia, sin embargo, lo hacemos en un periodo que para nosotros, midiéndolo en el tiempo nuestro, es un periodo muy corto. Eso nos aleja muchísimo, Jairo, de muchas creencias que tenemos muy arraigadas los seres humanos, ¿no? Creencias religiosas específicamente, ¿no? Súper. Oye, aquí me surgió una pregunta, pero te la dejo para contestar, o no sé, porque pronto se nos extiende. Dale, dale. Vidas después, o sea, muchas vidas, reencarnaciones, ¿cómo manejas tú ese tema? ¿Qué información tienes al respecto? ¿Es una sola vida o qué? Bueno, ahí sí tienes razón. Podríamos hablar hora y media de ese tema, porque es un tema bastante extenso, bastante complejo y sobre todo un tema donde existen muchas teorías. Yo siempre he dicho que las teorías son válidas para quien cree en ellas. Lo digo repitiendo porque es que me parece muy importante. Igual que en todo, en el tema reencarnación, pues es lo mismo, ¿no? Hay una cantidad infinita de teorías. Algunas de esas teorías, tal vez con las que yo hago más clic, con las que entro en resonancia más fácilmente, es una teoría que dice que tenemos una cantidad determinada de vidas, entre 700 y 1000 vidas, y que a través de cada vida tenemos todas las experiencias posibles dentro de este planeta Tierra. Entonces vamos evolucionando en conciencia, vamos pasando de una vida a otra, haciendo cada vez más conciencia de nuestros errores, verificando los resultados de nuestras decisiones, hasta que vamos a completar pues ya ese ciclo y en ese momento volvemos a la luz, retornamos a nuestra esencia absoluta y verdadera, pero muy enriquecidos a través de todas las experiencias que solamente las podemos tener a través de una vida humana, ¿no? Okay. Sí, no sigo preguntando porque nos extendemos. No, imagínate, eso es el enunciado, pues. Sí. Porque hay mucho de fondo ahí. Muy interesante, bueno, tema bastante interesante. Sí. Bueno, me aterrizo con la pregunta nuevamente. Esta misma persona pregunta del para qué las adicciones. ¿Qué nos pueden enseñar las adicciones? Esa pregunta fue después del encuentro con los ángeles de la liberación y del perdón, con el arcángel Miguel, en donde este ser de luz nos hablaba acerca de las ataduras, precisamente de esa cantidad de bloqueos y de anclas y de cadenas que tenemos los seres humanos. Entonces, después de ese encuentro surgió esta pregunta, y la idea es precisamente que las ataduras que nos genera una adicción, porque estar adicto a algo es estar atado, es lo opuesto a ser libre, es tener una dependencia absoluta de algo externo que nos genera un bienestar interno aparente, pero bienestar al fin y al cabo. Entonces, por eso es tan fácil alimentar esas ataduras, nutrirlas y permanecer en apariencia en el mejor estado. Las adicciones nos sirven a los seres humanos para poder enfrentarnos precisamente al poder interior que tenemos, a la fuerza interior que tenemos y a la capacidad de superar absolutamente todo si nos conectamos con quienes somos verdaderamente, con nuestra esencia. Entonces, el ser adicto a algo nos trae una lección, unos aprendizajes importantísimos acerca del autocontrol, acerca del equilibrio en las cosas, el lograr un equilibrio absoluto entre disfrutar algo, más no depender, que no dependa nuestra felicidad absolutamente de eso, de algo, sea lo que sea, ¿no? Adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción a las drogas, al alcohol, a lo que sea, ¿no? Todo extremo es una adicción. Inclusive, ¿sabes qué, Jairo? Increíble. Adicción al mundo espiritual. Sí. Adicción a los ángeles. Sí. Entonces es una dependencia absoluta en la que no. Cuando los ángeles y todos los seres de luz están para ayudarnos a empoderarnos, precisamente, ¿no? Lo opuesto. Entonces nos lleva a extremos para sacar lo mejor de nosotros, lo mejor. El tema es que al principio, si estamos tan inmersos en esa adicción que ni siquiera nos damos cuenta que somos adictos. Entonces, en la primera parte del proceso, pues el aprendizaje no es muy fácil verlo, no hay mucha claridad ahí, pero si encontramos a alguien que nos muestre ese caminito, que nos ilumine un poquito, empezamos a darnos cuenta lo valioso que puede llegar a ser una adicción cuando la sabemos manejar con sabiduría, precisamente. Sí, todo extremo viene convirtiéndose en una adicción, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. Bueno, tenemos otra. Esta creo que tú también la contestaste personalmente. Es de una madre que tiene un hijo adolescente que presenta problemas de disciplina en los colegios, y que además de presentar esos problemas, pues tiene poca motivación a estudiar, ya que ve que no tiene sentido su vida. Pues esto es típico de la mayoría de adolescentes que hace como un redescubrimiento. Pues algunos tendrán una mayor una mayor expresión de pronto en cuanto a desacuerdos con algunas reglas, con algunas instituciones, pero es una situación que se presenta muy frecuente con los adolescentes, ¿no? Sí. Que hay poca motivación. ¿Cómo se puede abordar esto? ¿Cómo se puede desarrollar esto? Pues, ¿qué consejo le daríamos a los padres o a las madres que puedan presentar situaciones similares? Eso tiene todo que ver con los niños de la nueva tierra. Los niños de la nueva energía, los niños que están naciendo en el planeta de unos años para acá. Algunas teorías dicen que desde 1970, otras dicen que desde el 80, pero son recientes, realmente son niños, jóvenes. Uy, o sea, yo soy índigo. Exactamente, que vienen, sí, que vienen es ya con sí, de la generación de los 70, exacto. Vienen ya con una información de niveles ya muy altos. Entonces son seres humanos, pero con almas muy viejas y muy sabias. Entonces, son seres que están ya, digamos, terminando su ciclo de encarnaciones. De entonces, son seres días. Muy elevados. Son estos niños que están naciendo ahora, vienen con unas frecuencias altísimas, unos niveles altísimos de conciencia, vienen vibrando muy alto. Porque están preparados precisamente para la nueva energía, para la energía del amor, la energía de la paz, de la tolerancia, de la alegría, de la prosperidad, de las cosas más elevadas. Entonces chocan con seres que están encarnados en este momento, que tienen todavía unas cargas emocionales muy fuertes, que todavía tienen unos aprendizajes difíciles a través de la lucha, del conflicto, del sufrimiento. Todavía necesitan en su proceso de evolución aprender a través del sufrimiento. Estos niños, estos jóvenes, vienen ya con una cantidad de materias aprendidas, superadas. Entonces encuentran unos adultos, unos papás, unos profesores, unos adultos responsables, gente que está alrededor de ellos, que están out, están pasados de moda, están por fuera del nivel de vibración de ellos, y eso genera un conflicto muy fuerte. Los niños o los jóvenes, ya hay adultos índigo, que se les llama así, porque tienen su campo de energía alrededor del cuerpo o aura de un color predominante, que es el azul índigo. Entonces, son niños muy, muy equilibrados, muy conectados con la fuente, muy conectados con la fuente de luz, llamémoslo Dios o como lo llame cada persona. Son niños que ya tienen un nivel muy alto, pero que traen una misión un poquito difícil, pero son niños fuertes, son guerreros, y es que ellos vienen a romper paradigmas, ellos vienen a mostrarnos a los adultos que como hemos hecho las cosas a través de la historia de la humanidad, pues no ha estado muy bien hecho, porque los resultados los estamos verificando permanentemente. Primera vez que oigo adultos índigo. Dime. Primera vez que oigo el término adultos índigo. Sí, hay adultos índigo. Ok, sí. Han venido naciendo hay pocos adultos índigo y una muy buena cantidad de niños índigo, pero hay adultos índigo, claro. Entonces son esos seres, lo que proyectan es rebeldía, desmotivación, nada les gusta, nada les parece, discuten, protestan, preguntan como niño de 3 años, ya teniendo 13, 14, 15, 16, 17, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son niños o seres humanos a los que no se les puede ya, porque eso pertenece a la vieja energía, embolatar, embobar con haces esto porque yo soy tu papá o haces esto porque yo soy tu mamá. Es decir, a un niño índigo no se le puede decir te lavas los dientes porque yo soy tu mamá y punto. Un niño índigo responde. ¿Por qué? Porque no se conforma con una orden, no aceptan órdenes. Ellos funcionan muy bien a punta de argumentos, de argumentos sólidos, válidos. No se les envuelve con cualquier cosita. Sí, pero aquí me surge una inquietud. Todo niño, todo adolescente no es índigo, ¿no es cierto? No, hay niños cristal, hay niños arcoíris, hay niños esmeralda, están naciendo, no en Colombia, todavía no tenemos el nivel de conciencia, en países de niveles de conciencia más altos, como Suiza, por ejemplo, niños ya dorados, niños plateados. Wow, es primera vez que oigo ese término. Sí, son los niños de la nueva tierra, los niños de la nueva energía, los líderes del futuro. Niños pacíficos, niños que vibran más en amor, los niños cristal que son más chiquitos, los índigos son los que vienen naciendo desde hace un tiempo porque les tocaba el trabajo fuerte de romper esos paradigmas y mostrarnos que las cosas no son así, que a un hijo no se le grita, a un hijo se le habla con amor y con argumentos. Entonces ellos vienen a hacer un trabajo fuerte, pero ya después vienen los otros. Los cristales son unos niños divinos que aman los animales, no comen carne, porque dicen que cómo van a comer energía de muerte. Entonces son niños que desde que tienen un año, año y medio, no aceptan la carne, por ejemplo. Niños con niveles de conciencia ya más altos. Sí, pero mi pregunta también iba de pronto hacia... Bueno, todo niño que esté presentando alguna situación, por ejemplo, de no armonía en su hogar con sus padres, ¿es necesariamente un niño con estas características o puede también pues estar, no sé, influenciado por otras situaciones que ya son más de crecimiento personal o de entorno? ¿Sí me entiendes? Sí, claro que mira, de todas maneras, los niños... son uno de los más importantes maestros que tenemos los seres humanos, sean niños propios o ajenos, no importa. El niño como tal es un gran maestro, nos enseña muchas cosas y nos recuerda muchas cosas muy valiosas. Son seres muy sabios, lo que pasa es que están inmaduros emocional y físicamente, pero son seres muy sabios. De hecho, todos los seres humanos cuando somos niños, somos absolutamente sabios. Entonces, de entradita ya podemos afirmar que un sabio que llega a un hogar, llega a cumplir una misión. Es un maestro. Viene a enseñar algo. Y asimismo, en su experiencia humana, también a aprender. Lo que le falte, pero aprender. Entonces, no necesariamente los debemos rotular o ponerles como un título, es índigo o es cristal o es un niño... o es normal, o es anormal, ¿cómo se vería? ¿Quién sabe? ¿No? Depende de la perspectiva. Ya el que no sea índigo o no sea cristal, entonces, ¿qué es? Sino más bien verlos como niños que sí presentan algún reto, no un problema, que eso tenemos que empezar a cambiarlo los seres humanos, no es un problema, es un reto, es una oportunidad, es un desafío valiosísimo que tenemos en un niño de estos que lo catalogamos como rebelde e hiperactivo y que nadie lo controla y que nada le gusta. Lo que está haciendo es mostrándonos algo, es un espejo, es exactamente un espejo. Entonces el niño está aprendiendo por un lado, pero va a ser más fácil para él el proceso por ser un alma más vieja y más sabia si nosotros tomamos conciencia de qué vino él a enseñarnos. Entonces, si ves por dónde es el manejo, no importa si eso no es, o si el problema es psicológico, o el problema es espiritual, o lo que sea, sino qué viene a enseñarnos este niño y hacer conciencia realmente de eso, porque igual ahí hay un problema, que no es problema, vuelvo y digo, es un reto. ¿Y qué consejo le darías tú al padre o a la madre que se vea abocado a una situación como esta? Porque pues el control en el otro no es claro, no es práctico, no funciona. Sí. Y el control realmente funciona en uno. Entonces, ¿qué actitud debe asumir uno? ¿Qué consejo puedes dar a eso? Pues precisamente, mira, por como lo estás diciendo, es exactamente eso. Es empezar a trabajar en uno mismo. Es empezar a ponerle foco hacia adentro, uno mismo, uno como papá o mamá de un niño que le está generando desequilibrio y que no hay armonía en esa relación y hay preocupación y hay temor de parte del papá, de la mamá, o ya hay rabia o en fin, lo que sea, es empezar a mirar hacia adentro, igual que cualquier profesor, míralo en un ejemplo, en el plano físico común y corriente que conocemos de un colegio. Si hay un profesor que te está enseñando a ti una materia y tú empiezas juicioso a estudiar esa materia, el profesor se relaja. Ya no está insistiendo en que tú aprendas esa lección. Se empieza a relajar y empieza a seguir retándote. A ver cómo vas en tu lección, cómo vas en tu lección. Hasta que ya ve unos resultados satisfactorios, en ese momento te promueve al siguiente grado. Así funciona en un colegio. En la vida familiar o en la vida, en las relaciones en general, funciona de la misma manera. Este niño, lo vemos como un niño porque el concepto de edad lo tenemos de acuerdo a los años que tenga. Pero en realidad la edad de ese niño en experiencia del alma es superior a la nuestra. Entonces, pero es un profesor que llega a enseñar y en ese nivel del alma, de alguna manera que es inexplicable muchas veces para la mente, el alma de ese niño está comprendiendo, está viendo con claridad cuando nosotros los disque adultos responsables, los maduros, estamos aprendiendo nuestras lecciones. Inmediatamente empieza a relajarse, es increíble el efecto, es increíble, cambia tú e inmediatamente empiezas a generar un cambio en el hijo que era problema. Sí, y eso es algo que manejan muchas escuelas y muchos enfoques. Cambio yo y cambia mi mundo. Sí, es como, exactamente. Bueno, súper, súper, súper. El tema de los niños es un tema apasionante, es un tema también, igual que la reencarnación, es un tema muy profundo y hay mucho que decir porque es bien interesante conocer para qué llegan estos niños, cuál es la misión que cada uno tiene, aprender a identificar cuál es el que uno tiene en su casa o cercano, y aprender a ayudarles a potencializar sus dones, sus talentos, y ayudarles a cumplir la misión. Sería mucho más fácil para ellos cumplir su misión si nosotros los adultos estuviéramos conscientes de cuál es precisamente esa misión. Es un tema muy lindo. En estos días y en otro espacio hicimos una reflexión precisamente de los niños que, espérate a ver si me acuerdo, decía que el trauma de la infancia de un niño es el trauma que genera su entorno. A raíz de, bueno, fue un caso que analizamos de un muchacho que somatizó una enfermedad, pero a raíz de un proceso que vivió en su temprana infancia. Sí. Y contigo, no, sí, creo que fue uno de los primeros podcasts que grabamos, te decía lo mismo, que los seres humanos por lo general engendramos hijos en una edad general, llamémosla de 20 a 30 años, o sea, es algo muy general, no todos los seres humanos engendramos en esa edad, pero la concepción de un hijo se da en una etapa en la cual ese ser humano todavía no está formado, digamos, óptimamente. O sea, no es que al llegar a cierta edad pues ya estemos con un crecimiento real y sostenible personal, sino que pues de los 20 a los 30 la mayoría de seres humanos todavía estamos aún creciendo y aún aprendiendo. Hay algunas teorías del psicoanálisis que dice que realmente el hombre y la mujer madura alrededor de los 50, 55 años, es cuando ya tiene a través de la experiencia pues una serie de criterios muy claros de lo que es ser libre. Sí, exacto. Ser empoderarse. Entonces, en esos procesos de concepción de los 20 a los 30, pues tenemos muchas taras, muchos problemas o situaciones, llámese inmadurez, que estamos transmitiéndole a nuestros hijos, y estos a su vez van a crecer con esos modelos que de aprendizaje, porque realmente los seres humanos aprendemos es por el modelo realmente, más que por lo dicho, sino es, nosotros somos la repetición de los modelos de nuestros papás. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso, donde sí, estamos transmitiendo, son situaciones a resolver. Entonces hacíamos la reflexión, ¿en qué momento va a llegar o en qué momento se va a cortar esa distancia en que lo que transmitamos no sea la situación a resolver en la mayoría del tiempo en que vivimos, ¿no? Sí. Entonces tú me comentabas, si ya me acuerdo, que precisamente estos cambios de conciencia están llevando a que más rápidamente esos procesos no sean tan notorios en edades tan tempranas. Sí, y como todo, mira que como todo tiene que cambiar el sistema económico, el sistema religioso, el sistema financiero, el sistema de valores, el sistema de creencias, todo tiene que cambiar. O sea, lo que no está funcionando tiene que ir cambiando. Entonces, los niños que están naciendo últimamente en el planeta Tierra, pues vienen con esa programación ya vienen preconfigurados sí. para vibrar más alto. Entonces ellos ya vienen listos para una educación diferente, más abierta, más libre, para ser unos humanos más libres y más felices. Vienen preparados para eso. Entonces quien tenga todavía conflicto en eso de ser libre y feliz, de vivir una experiencia humana más agradable, más placentera, más pacífica, más amorosa, pues entra en conflicto con estos niños. Son los grandes maestros que tenemos en este momento y unos espejos increíbles, increíbles. Pero entonces vienen siendo niños también almas más, como son almas más viejas, más sabias, son más iluminados, vibran más alto. Entonces ellos ya no tienen que experimentar el cargar precisamente los bultos de piedras emocionales de sus padres. Okay. Tienen más limpiecitos y ya no necesitan, por ley de correspondencia, ya no necesitan eso. Es parte del cambio. Ya aprendieron. Es parte del juego. Oye, ahorita que dices de cambios, todo va a cambiar, hay un miedo inherente, ¿no? Y eso lo vimos en la sesión de los miedos, a eso que va a cambiar. O sea, es como aquel famoso dicho que se utiliza con las parejas, que más vale malo conocido que bueno por conocer. Es precisamente por eso, porque no conocemos lo que viene, entonces eso genera miedo, genera ansiedad, y pues mejor esto que conocemos, no nos lo cambien, no nos lo quiten. Es uno de los pánicos más grandes, el pánico a lo desconocido, al no saber qué va a pasar, la incertidumbre de qué es lo que viene más adelante. Es precisamente el reto más importante que tenemos los humanos en este momento, enfrentar nuestros mayores miedos, y uno de esos es, si no el más grande, uno de los más fuertes, el miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar. Okay, listo, Marce, llevamos ya un buen tiempo grabando, llevamos ya 38, 39 minutos de grabación de este podcast, desarrollamos más bien cuatro temitas muy puntuales. Importantísimo que la gente nos haga preguntas, me encanta eso porque nos nutrimos todos, ¿no te parece? Sí. Y película, ¿cómo te fue con cine? Pues vi la que me recomendaste, fui, la conseguí y la vi porque ya no está en cartelera. Sí. Presagio con Nicolas Cage. ¿Cómo te pareció? Sí. Muy interesante, muy, muy interesante ver cómo yo tengo en uno de mis talleres, en el taller precisamente donde hablamos del 2012 y hacemos una preparación puntual para todos estos cambios, trabajamos un tema muy interesante que es ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Y fíjate que en esa película lo que pasa en realidad, como lo interpreto yo, es eso, ¿no? Son esos seres de luz que están ahí permanentemente. Tal vez ahora, como todo está cambiando, pues las alas, la túnica, esa figura como de pronto un poco como... iconoclasta. Así, exacto. Sí, la conectamos más como con el camino religioso, ¿no? Sí. También sí, de pronto eso tiene que cambiar. Que es el paradigma que yo te digo que yo tengo muy marcado, ¿no? Que cuando se me habla de ángel, uno tiene asociaciones a eso, al icono del ángel, a la figura, sí, al cuadro pintado. Sí. Y eso está bien, ¿sabes? Eso está bien porque, pues, de todas maneras lo hemos conservado como muy en el corazón y es algo especial para los humanos, esa figura del ser alado. Pero aquí en esta película, que es pues también otra versión del fin del mundo, ¿no? Sí. otra de las versiones que nos están metiendo tanto miedo en estos momentos. Y sí, y las personas que quedan, digamos, las que no son salvadas por estos ángeles extraterrestres, pues tienen su momento final un poco más fuerte, ¿no? Pero a mí me gustó, pues a ver, yo siempre que voy a cine o que veo una película, yo trato de tener como dos enfoques. Uno es el mundano, el inmediato, o sea, disfrute lo que está viendo, es una película y hay que disfrutarla. Y sí. Otro de pronto es el mensaje que puede dejar, ¿no? Y ya está en cada quien, pues, asumir su mensaje. Para mí, la película me gustó, o sea, pues un argumento muy bien llevado, muy, muy suspenso, como sano, unos efectos muy buenos, y el mensaje final es, pues, es un mensaje lindo, pero también el mensaje de los que tú dices que se quedan, pues es un mensaje que yo veo de disfrutar el presente, ¿no? Sí. Cada momento tiene su magia, y pues el solo hecho de que estemos vivos, pues ese es el regalo que tenemos, de disfrutar el camino y no estar tan preocupados de la meta o a dónde sí. vamos a llegar. Sí, y fíjate que también en la película de 2012 tiene el mismo mensaje, y es que tristemente, que eso es una reflexión para la humanidad en estos momentos, qué tristeza que la unión con los seres queridos sea únicamente cuando ya todo se va a acabar. Sí. Cuando ya lo vemos todo perdido, entonces ahí sí perdonamos al papá, ahí sí volvemos a hablar con el hijo y con el hermano que nos odiábamos. Y esta familia en Presagio, fíjate, muere abrazada después de haber estado en conflicto, ¿no? Sí. Y mueren abrazados. Sí, sí, sí. Buena reflexión, ¿no? Nos debemos abrazar sin amenaza de olas gigantes ni de nada. ¿Cierto? Ese es el mensaje angelical de hoy. Tú viste, ahora que dices olas gigantes, Armagedón. Esa película también. Sí, no, es que fines del mundo hay varios, ¿no? Sí, hay varias versiones del fin del mundo, sí. El núcleo de la Tierra que se descompone, el meteorito, la mancha solar. ¿Y qué opinas la nave que llega a acabar con todo? Los extraterrestres que tienen más mala fama. Vi la batalla. Uy, esa me encanta, esa serie. Tener que hacer una regresión un día de estos a ver qué descubrimos. Ay, sí, ¿tú haces? Sí, pues chévere. No es a lo que me dedico en realidad, es más bien como en casos muy, muy, muy puntuales. Pero sí, entonces podríamos jugar un día de estos a eso, a viajar en el tiempo. Y otra película buena, buena que les recomiendo, que viene ahorita, es Toy Story 3. Ay, me encanta, es lindo. Todos los niños del mundo estamos esperando Toy Story 3. Sí. Esa hay que verla, no la podemos perder. Y Shrek también. Tienen sus mensajes, ¿no? Tienen sus mensajes. Sí. Óyeme, un día de estos hacemos un podcast hablando de los mensajes de las películas de Disney. Ratatouille. Esa, súper. El mensaje Ratatouille, wow. Sí, todas las películas de Disney. Disney era un conectado. Disney era veía los elementales, los guardianes, los espíritus guardianes de la naturaleza. Él los veía. Entonces, en películas como Fantasía, por ejemplo, están ahí varios los ángeles guardianes de la naturaleza, de los árboles, de las plantas, de las flores, del agua, del fuego. Esa película es muy linda, es una de las más lindas y las más especiales de lo que se ve más allá del plano físico. Bueno, ese fue nuestro... Bueno, si por ti y por mí fuera, volábamos 3 días seguidos, pero no. Sí, equilibrio. Nos toca eso, equilibrio. Entonces, pues muy rico, y compartimos varios temas. Surgen, son de las inquietudes que tienen cada uno de ustedes cuando nos escucha, ya sea a través de las sesiones del ciclo, o si no participan, pues de estos podcasts y también de la información que compartimos. Entonces, un abracito, muchas gracias a cada uno de ustedes por oírnos, sea de noche, sea de día, sea de tarde. Esa es la magia de la tecnología, de lo virtual. Muchas gracias y ya saben, cualquier inquietud, sugerencia, pregunta, pues a través del formulario de contacto o del correo electrónico nos lo pueden hacer llegar. Entonces yo me despido, un abracito Marcela y pues te dejo a ti con una última reflexión. Bueno, gracias, un abrazo de luz para ti también. Bueno, pues feliz de estar nuevamente con esta conexión, con esta persona que está en este instante, en el aquí y el ahora, recibiendo esta información. Nuestra intención es tratar de llegar a esos rinconcitos de la mente y del corazón donde todavía hay alguna penumbra o algunas basuritas para ir borrando todo eso a través de esta información de luz y estas herramientas de claridad que nos dan nuestros cómplices de la felicidad, nuestros entrenadores de la libertad. Entonces, pues bueno, nuevamente reiterarles que estamos muy felices de poder ser unos canales a través de los cuales ustedes reciban más y más luz como se la merece. Muchas gracias por estar nuevamente aquí y ahora. Un abrazo. Gracias.